privada, encerrado acá sin vos. No me afectan las penarias, me hace bien tan solo escuchar tu voz. Abogado, que me fije en quien confío. Que fiscal me tira a matar, sigo firme yo gracias a ti. Oh, no dudes nunca de mí. Soy fiel a mis palabras y en promesas cumplí. No te eches a la culpa, que yo no te convengo. La yerba va tomando polvo por mi situación de ausencia. Los carros esperándome pa' que demos unas vueltas. Cuatro hijos secuestrados que no volverán de vuelta. Y las fotos, una pena que no volveré yo a verlas. Los precuadros quedaron vacíos porque no llegué a llenarlos con las fotos que en Milán no saqué. Tiempo al tiempo, tata, yo sé que un día volveré. Y si está, le daremos la vuelta al mundo otra vez. Ma, yo sé que vos querés que pronto vuelva. Que no sea tan larga, mami, te espera. Vos, mi princesa, la musa entera. Pero la situación no es tampoco compleja. Juzgado que me hace a mí la guerra. Y si me espera, tendremos riqueza. Oh,